Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estamos en estos programas viendo sobre defender la vida. Y dice allí en el libro de Hechos 17, versículo 25, hablando de Dios, ni es honrado con mano de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Ahora dice aquí que Dios da a todos vida, respiración y todas las cosas. A las personas Dios nos da la vida y Dios se ha reservado el derecho de decidir quién debe vivir y quién no. Así es que no debe allí interferir el hombre. Nosotros nomás debemos buscar lo que Dios dice y hacerlo. Yo sé que hoy día hay muchas leyes, pero las leyes son en muchos casos violatorias a la ley de Dios, contradictorias a la ley de Dios. Y el ser humano es propiedad de Dios, no de nosotros. Así es que nadie está en mis manos, ni en nadie está en las manos de nadie, para decidir nosotros qué hacer con ellos. Ahora vimos en nuestro programa anterior sobre el aborto provocado. Dios lo prohíbe. Veamos ahora sobre la eutanasia. Y la eutanasia es supuestamente ayudar a bien morir aquellos que sufren demasiado. Ahora fíjese, la palabra eutanasia quiere decir bien morir. Pero ¿quién es aquel que decide si eso es bien morir o no? Usted no sabe si es o no, pero ni yo tampoco. Y algunos podrán decir, pero ¿qué tal si sufre mucho aquí? ¿Ya para qué tenerlo sufriendo? La cosa es que nosotros no podemos decidir. Es Dios el que decide. Es Dios el que determina hasta cuándo una persona ha de vivir. No es asunto del hombre. Y aunque hoy día legalicen el aborto o la eutanasia, ante Dios sigue siendo pecado. Y los que lo hacen lo llevarán en su conciencia, aunque se tengan que quieran convencer de que es legal. Puede ser legal, pero de todos modos, si Dios lo prohíbe, no es correcto y su conciencia le remorderá por ello. Así es que la eutanasia es supuestamente ayudar o quitar de sufrir a los que no mueren, a los que no tienen supuestamente remedio. Ahora, ¿cómo sabe uno si es ayudar a bien morir? El hombre hoy día no tiene idea porque no cree a Dios. Muchos, cuando la persona ya murió, dicen que descanse en paz. Pero si la persona murió sin Cristo, entonces está en el infierno. Y como por más que le deseen allí a descansar en paz, no está descansando en paz. No puede vivir en paz allí por toda la eternidad, porque está en sufrimiento, en agonía. Y como saben los médicos o quien sea, si esa persona que está sufriendo, si no tiene a Cristo y le quitan la vida y lo envían al infierno, ¿sabe? Y luego decir, le estamos ayudando a bien morir. ¡Qué terrible equivocación! Ahora debemos recordar algunas cosas. Solo Dios determina hasta cuándo uno ha de vivir. Solo Dios determina. Usted lo puede leer en todas partes, y aunque el hombre que pretenda ser Dios, debe recordar que no es Dios. El hombre no es Dios. Y hoy día Siempre yo sé que el ser humano quiere determinar, que están ya como los animales, el pez más grande se come al más chico, los más supuestos desarrollados quieren quitarle la vida a los supuestos subdesarrollados. Es la idea de Hitler. Él creía que los judíos eran subevolucionados y él quería acabar con ellos, porque según él, ellos eran los únicos desarrollados y completamente evolucionados. Y por cierto, eso del aborto y de la eutanasia, de ahí procede, de aquellos que se creen ellos los evolucionados. Y los demás, pues no lo son. Solo Dios determina. No es asunto del ser humano. Mire, en la Biblia, ¿cuántos no conocen parte de los sufrimientos de Job? Y usted puede leer allí el libro de Job. ¿Cuánto no sufrió Job? Y solo Dios sabe cuánto tiempo. Algunos piensan que fueron años de intenso dolor y sufrimiento. ¿Cuántos médicos de hoy en día, los supuestos científicos, hubieran pensado mejor ayudarlo a bien morir? Mejor quitarle la vida. ¿Para qué tenerlo sufriendo? Y allí sus supuestos amigos, qué equivocadas ideas tenían contra él. Pero mire lo que Dios hizo. Que se imagina el terrible error que hubieran cometido. Y probablemente nadie de esos días creía que Job se podía recuperar. Pero Dios lo recuperó. Así es que, ¿por qué usted decide? ¿Qué sabe usted o qué sé yo lo que Dios puede hacer? Ha habido personas que han estado allí en agonía por años y los han recuperado. Y han estado en coma por años y Dios los ha vuelto a la vida. ¿Qué tal si les quitan la vida? ¿Y qué tal si allí los médicos u otras personas deciden si deba o no vivir? ¿Y cómo sabe el ser humano los planes de Dios? ¿Se imagina que le hubieran aplicado la eutanasia a Job? El terrible y espantoso error que hubieran cometido allí. Dios es el que decide, no usted o yo. Mire allá en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Allí en los primeros versículos se relata la historia de un hombre que estaba allí junto al estanque de Betesda. Y allí había obviamente muchos enfermos y llegaba un ángel y movía el agua y el que primero se metiera, ese quedaba sano de cualquier enfermedad que tenía. Aquí habla de un hombre que tenía allí en el estanque, estaba allí y tenía 38 años de enfermo y no podía meterse al agua y quedar sano. ¿Cuántos médicos de hoy, o cuántos supuestos científicos, o cuántas personas que se basan más en sus sentimientos que en lo que Dios dice, hubieran pensado ya mejor, hay que quitarle de sufrir, hay que aplicarle la eutanasia, hay que ayudarle, entre comillas, a bien morir, hay que quitarle de sus dolores, pero si le hubieran quitado la oportunidad que Dios tenía para él, de devolverle la vida, la sanidad y volverle a su estado sano. ¿Sabe? El hombre no tiene derecho a hacerlo. El hombre no tiene esta autoridad para decidir. No importa lo que los científicos digan, o que los psicólogos, o los médicos, o quien sea, no tienen autoridad de Dios para decidir sobre la vida de otros. ¡Qué extraño! ¿Por qué siempre quiere uno decidir sobre la vida de otros? ¡Qué triste! ¿Por qué tiene que ser el más grande abusa del más indefenso? El más supuesto estudiado abusan de los que supuestamente menos saben. ¿Cómo está la vida? ¿Sabe allá? En el libro de Daniel, vemos en el capítulo 2 que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño de los reinos mundiales y los vio en su sueño como grandes cosas, como oro, como plata, como bronce, como hierro. Esos iban en decadencia, pero se vio a sí mismo como metal precioso. Pero cuando en Daniel capítulo 7, Dios le da al hombre, a Daniel, una visión de los reinos humanos, los describe como bestias salvajes devorándose unas a otras. ¿Qué no parece hoy día eso? ¿Qué pensaríamos de un animal que se come y destruye a sus propios hijitos, por decirlo así? Y ahora el ser humano que es un ser racional, que es un ser diferente, que es un ser que tiene la capacidad de pensar y hace cosas peores que los animales y los destruyen a los que ellos piensan que ya no deben vivir, pues qué derechos, qué autoridad se atribuye el ser humano, ¿no le parece? Que Dios no le dio, por cierto. Ahora, hoy el ser humano quiere matar a los que indefensos y a los que supuestamente sufren, pero protegen a los malhechores, protegen a los malvados, protegen a aquellos que sí tienen razonamiento y pueden defenderse y han hecho toda clase de males y asesinan y secuestran y hacen toda clase de cosas y envenenan a la humanidad. Yo le sugiero a usted una cosa. ¿Por qué no va usted al libro de Éxodo y decide allí la autoridad a quien sí debería de quitar de este mundo y no a los pequeños indefensos que abortan o no a aquellos viejitos que sufren, aquellas personas que están en dolor en vez de tratar de ayudarles y en vez de buscar su bienestar y orar por ellos y que Dios decida sobre ellos? No hay buscan de qué forma quitarlos de este mundo. Sabe, el mundo, el ser humano, como consecuencia de que no leen la Biblia, no hay temor de Dios. Allá Romanos 1:21 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios, porque trocaron la gloria de Dios en semejanza de hombres y de animales. Léalo usted mismo. Se encendieron en sus pasiones y quieren decidir ellos sobre qué hacer con sus cuerpos o los cuerpos de otras personas o la vida. Pero hay personas que pudieran decir, pero hay personas, hay muchos que sufren, hay muchos que tienen irremediablemente enfermos. Sabe, eso puede parecer, pero aún así, usted y yo deberíamos de aprender una lección de ellos y enmendar nuestra conciencia y prepararnos para lo que a nosotros nos pueda venir, en vez de pensar en quitarle la vida a estas personas que están en aflicción. Ayúdeles, oremos por ellos, hablemosles de Cristo, ganémoslos para el Señor, para que ellos puedan ir al cielo cuando Dios les quite la vida. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.